El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito, el puro estilo del punto crítico. Una vez más, por aquí estamos al pie del cañón. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya quincena, sábado 15 de octubre. Estamos en la semana 41, han transcurrido 289 días del año. Se va de volada. Y bueno, pues estamos en la temperatura agradable, ha hecho bastante calor aquí en la Ciudad de México. Ya más al ratito quizá lluvia, ya sabes que de repente el clima nos da, nos sorprende, digamos, la puesta del sol a las 7 de la tarde con 13 minutos. Y bueno, pues vamos a comenzar, no sin antes invitarte a que nos sigas a través de arroba el punto crítico en facebook.com/el punto crítico. Y bueno, pues hoy tenemos temas muy interesantes, tenemos de todo y para todos. Fíjate que tenemos en la música al Kanka. Va a estar con nosotros el Kanka, quien por cierto mañana se va a estar presentando el fondo en el foro Indie Rocks. Allá va a estar al pie del cañón este español, que te va a hacer pasar un rato bastante ameno, agradable. Bueno, pues en teatro tenemos el Quijote, o mejor dicho, el Hombre de la Mancha, que se está presentando en el Teatro de los Insurgentes. Vamos a tener una entrevista padrísima con ellos. En cine, bueno, pues tenemos el documental, llamada Llévate Mis Amores, así se llama esta película. Es acerca de las patronas, de estas señoras que se dedican a hacer la comida deliciosa, le ponen todo el entusiasmo, las ganas. No dejes de ver en cine, en Cinemex, por cierto, se está presentando Llévate Mis Amores, así se llama. Vamos a platicar con el creador de esta película y nos va a dar todos los pormenores de manera extraordinaria. En empresas de éxito, bueno, pues qué te puedo decir, Six Flags México, y con grandes sorpresas llega aquí al programa El Punto Crítico, pon su propuesta de terror, el Festival del Terror que se va a estar llevando a cabo, o se está llevando a cabo en este momento allá en Six Flags, y vamos a platicar acerca del nuevo Six Flags allá en Huastepec. Oye, qué padre, de agasajo, riquísimo. También vamos a platicar con Padme Vidente, queremos saber qué nos tienes el día de hoy, Padme. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. El día de hoy te voy a hablar. ¿Tú crees en el amor a primera vista? ¡Auch! De igual manera, bueno, pues saludamos con mucho agrado, felicitando, por supuesto, al poeta de la radio, Miguel Ángel López Cibernal, quien, por cierto, el próximo 20 en la Asociación Nacional de Locutores va a estar presentando su libro, ¿eh? Extraordinario. Muchas felicidades, poeta de la radio, con su libro, al cual, por cierto, ya nos invitó a esta presentación. Así es que le agradecemos mucho y queremos saber qué nos tiene el día de hoy. Un poema que voy a dedicar a las víctimas de la violencia que estamos viviendo, con todo respeto. Y bueno, pues ya está por aquí Diego Rivero Corona, nuestro productor, que además el día de hoy nos tiene una propuesta interesante de música. Así es que bueno, pues adelante con Diego Rivero. Así es, amigos, pues ya estamos aquí en esta parte musical del programa El Punto Crítico. Pues como saben, siempre les traemos propuestas pues muy novedosas y de muy distintos géneros. No nos enfocamos en un solo estilo musical o en un género. Siempre estamos tratando aquí pues de traer propuestas que sean tanto de aquí del país como internacionales. Y pues esta vez le tocó aquí a El Javi, lo tenemos aquí en cabina, así es El Javi, no crean que yo soy un igualado y le estoy diciendo, aquí está El Javi, ¿no? No, así es el nombre de su proyecto, El Javi. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien, Diego, muchas gracias por tenerme aquí. Y pues bueno, él viene aquí a El Punto Crítico a presentarnos, a hablarnos en sí, en general, de su trabajo. Pero él ha estado dando muy duro, ha estado de promoción la última semana aquí en México y pues me estaba contando aquí que viene a presentar la segunda parte de este material que se llama A Gypsy Journey, que es, digamos, tu último material discográfico como tal. Tiene 4 tracks, aquí estoy viendo, y lo que estás presentando ahorita es la segunda parte del A Gypsy Journey, ¿es así? Así es. Pues mira, bueno, apenas lo que voy a presentar es el primer sencillo. Ya el disco, bueno, el EP completo saldrá a fin de este año, pero ya quiero dar la premisa, ¿no?, del primer sencillo que se va a llamar El Refugio. Y bueno, creo que le entramos muy rápido. El Javi trae una propuesta de rock, flamenco, música instrumental, que obviamente lo están escuchando de fondo también desde que empezamos la entrevista. Y pues bueno, Javi, platícanos en sí en qué es en lo que se inspira el Javi, cuál es la propuesta musical del Javi y qué es lo que se puede encontrar el público cuando ve a el Javi en una presentación. Sabemos que estuviste el jueves pasado por allá en el Bataclan. Así es. Y a la gente que no conoce a el Javi, que pues obviamente de eso se trata, de traer nuevas propuestas, ¿qué es lo que se puede encontrar con el Javi? ¿Qué es lo que va a escuchar? ¿Hacia dónde van orientados tus sonidos, tu música? Y pues bueno, ¿qué es lo que el público puede esperar? Pues mira, como mencionas, lo que hago es rock flamenco y es música instrumental. Y pues fue inspirada en muchas de mis influencias, ¿no? Como músico, que empecé tocando yo más bien rock y metal aquí en México. Y luego me fui a vivir a Los Ángeles. Y pues seguí haciendo como que lo mismo. Y estando allá me entró una inquietud de buscar algo más auténtico, ¿no? Porque siento que muchas veces los músicos mexicanos nos enfocamos a... ¿De qué parte de México eres tú? De aquí del DF. ¿Del Distrito Federal? Bueno, crecí en el Estado de México ya de adolescente, ¿no? Que fue donde inicié mi onda musical. Y pues nada, como te decía, como que luego nos enfocamos mucho a imitar a los músicos estadounidenses o británicos, ¿no? Sí. Y pues decidí buscar algo más auténtico, algo original, no sé, algo diferente. Y también como reto, pues el flamenco como técnica, pues es algo complejo, ¿no? La técnica guitarrística. Entonces me clavé mucho al flamenco, me fui a España a estudiar. Y cuando regresé de España otra vez a Los Ángeles, pues decidí hacer ya una fusión de eso, ¿no? De mi estudio de la guitarra flamenca y mis influencias de rock y pues metal y otros colores. Porque eres tú el Javi, pero me imagino que tienes una gama de músicos. Así es. Sí, mira, la como decías, mi última producción que hice fue ya el Gypsy Journey parte 1, que ahorita esa producción en específico la quise hacer muy minimalista, entonces nada más es una guitarra y percusiones. Y en las percusiones me acompaña Jordi Marín, que es un percusionista catalán. Y pues nada, ahorita ya la parte 2, pues ya quiero ya pues hacer como una producción más grande, ¿no? Ya va a haber músicos como tecladista, violinista, trompeta. Entonces ya quiero hasta mezclar un poquito de otros elementos en la música, ¿no? No nada más tan flamenco ni tan rock, sino ya meto toques de música latina y todo. Pues en realidad lo que hago es muy ecléctico. Perfecto, y ahorita estuviste presentando el nuevo sencillo, ¿cómo se llama este sencillo? El Refugio, que Refugio. Va a ser de la parte 2 del Gypsy Journey. Este es ya la parte 2 del Gypsy Journey. Sí, que ya saldrá a fin de año. Perfecto, tú estás aquí en México de promoción ahorita nada más, ¿verdad? Sí, hice un par de shows, bueno, aquí en la Ciudad de México solo tuve el del Bataclan, como mencionaste, en la Condesa. Y estuve en Monterrey y Saltillo haciendo promoción y tocando también. Pues bueno, Javi, cuéntanos más, ahora, ¿qué es lo que se va a encontrar? No tanto en el ámbito musical, tu música, ¿qué letras maneja o cuál es la ideología que tienes? No hay letra. Exactamente. De nada, no, ningún, pues, en ningún momento hay letra. Ahorita no, igual ya en el futuro sí quiero hacer unas colaboraciones con cantantes, pero mi intención es realmente darle al público una experiencia musical, ¿no? Donde pues te permite, yo en mi opinión, ¿no?, la música instrumental te permite pues viajarte, ¿no? Medio echarte tu propia historia, sí, y conectar. Es un poquito más difícil tal vez llegar a crear un sentimiento, reflejar un sentimiento en la gente cuando no tienes la voz. Más en un país como México, que pues realmente toda la música, desde la música tradicional mexicana, pues tiene voz, y la voz a todo lo que da, ¿no? El mariachi, unos gritotes. Sí. Sí, bueno, y yo siento que se hace tanto, ¿no? Que quise darle al público pues algo diferente, ¿no? Algo, como te digo, que te permita volverse como un soundtrack y no te necesariamente te esté dejando, te diciendo un mensaje, ¿no? Que tienes que... Tú escribes que toda la música, ¿verdad? Sí. Toda. Sí, a eso sí. A lo que fuiste a España digamos, a estudiar desde que entraste con esta onda del flamenco? Sí. ¿Traías ya alguna ideología o en mente de lo que ibas a hacer? Pues la verdad que sí, mira, desde chavito yo siempre ya traía una inquietud de poder transmitir mis sentimientos y un mensaje nada más musicalmente, que creo que pues mucho músico termina volviéndose como que ¿cómo se dice? Como de fondo al cantante, ¿no? Porque, no, mi hijo desde chiquito canta, ¿no? Es que en la regadera. Sí. No, y siempre fue una pelea conmigo, ¿no? Ya sea con mi familia o otras personas que es, oye, ¿y qué onda? ¿Vas a cantar? Okay. Y le digo, no, lo mío es la guitarra y quiero expresarme con la guitarra. Y en mi opinión, ¿no? Y viendo cómo ha reaccionado el público desde que empecé con este proyecto, me ha funcionado. Realmente la gente luego llega después de los shows y dice, oye, no sabes, muchas gracias por la experiencia, ¿no? Me pintaste escenas en mi mente, ¿no? Gracias a los sonidos. Entonces yo creo que sí se puede y es algo que pues invito a la gente a que pues se abra un poquito a escuchar música instrumental, porque creo que es algo, al fin del día, la música expresa, ¿no? Por eso hasta en las películas, de fondo, o sea, si no hubiera música, sería aburridísimo ver una película. Entonces, desde pues las siempre... Las películas mudas pues, se ambientaban solamente sí, con música. Y hasta la fecha, ¿no? Ves un comercial y hay música, un tren, música, un todo, spot todo de radio, música. Sí, ya prácticamente no va de lado la imagen del sonido, porque pues ya es algo que está intrínsecamente ligado y yo creo que uno no funciona sin el otro, ¿no? Así es. Ahora, hablando de la música instrumental, ¿cuáles fueron tus influencias? Ya hablando directamente de algún artista o de algún estilo, de algún género, y que reflejas aquí en el, tanto en el A Gypsy Journey parte 1 como en el que viene, y las otras dos producciones que ya tenías anteriormente, que es Self Portrait en 2012. Así es. Y Gypsy Muse en 2006, ¿no? Pues digamos, ¿qué tintes puede encontrar la gente que diga, ah, igual y está inspirado un poquito en esto? ¿O tú lo calificas totalmente como algo original? ¿Por qué? Pues mira, cada de las tres que mencionaste son muy diferentes cada álbum, ¿no? Por ejemplo, el Gypsy Muse, que fue mi primera producción, pues la siento un poquito más... pues acústica, digamos, ¿no? Muy simple, nada más la guitarra, y lo grabé dos guitarras, ¿no? Y es un como... set acústico tal sí, cual. Sí, igual yo siento que, por ejemplo, música como la de Paco de Lucía o Vicente Amigo, pues se refleja un poquito ahí. Luego ya viene el Self Portrait, que ese le quise hacer una... Paco de Lucía es un monstruo. Sí. Luego el Self Portrait ya me quise clavar a hacer una fusión ya más rockera. Entonces ya metí elementos de una batería y un bajo eléctrico con efectos y tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo siento que ahí se escuchan las influencias como artistas como pues hasta Pink Floyd y mira que hasta en los nombres pues sí se viene reflejando de los nombres de las canciones. Sí. O sea, ya aquí en Self Portrait ya traes algo más... Sí. Más eso. Gabachón aquí, como exacto. Estoy viendo, ¿no? Sí, totalmente. Y luego, bueno, viene el último, ¿no? El Gypsy Journey, que ese, pues... mira, es que primeramente está inspirado en mis experiencias de viajes, ¿no? Cada canción tiene... es muy interesante. Ajá, por ejemplo, la primera canción la compuse en una gira independiente que hice en Alemania, Nueva York, Denver, Holanda y la costa oeste de Estados Unidos. Y en cada lugar me sentaba a componer esta canción. Entonces, tiene bastantes movimientos y cosas, ¿no? Luego, Grey and Blue, pues es una canción muy personal, ¿no? Que tuve así una situación medio densa y pues quise plasmar un poco en música, ¿no? Luego, Casa Coral la compuse en Los Cabos, en Baja California. Entonces, pues no sé, hasta si yo siento el mar. Y traes un cover aquí de Led Zeppelin. Led Zeppelin, exactamente. Immigrant Song. Así es. Muy, muy buena rola esa. Digamos... Led Zeppelin también es una de tus influencias. Bastante, ¿no? Sí, bastante. De hecho, tienes, o sea, influencias muy radicales, igual y no tan radicales en el ámbito musical, pero sí en los géneros, ¿no? Sí. Paco de Lucía y luego Led Zeppelin. Y luego Jimmy Page, ¿no? Y luego Hendrix, por un lado, ¿no? Y de hecho, en el nuevo sencillo de Refugio hasta van a escuchar un solo tipo Clapton, ¿no? Ya quise meter el elemento de la guitarra eléctrica también, porque lo que hago pues es acústico, pero ya quiero empezar a mezclar más sonidos, sí. Sí, claro, pues no, nunca está de más por ahí experimentarle, ¿no? Me contabas que ya ahorita, pues desafortunadamente, ya te vas de México, ya lo habías dicho, estuviste una semana por ahí más de gira aquí de medios, de promo, grabando también, me contaste, ¿no? Así es. Para la parte 2 del A Gypsy Journey. Ajá. ¿Te vas a Estados Unidos ahorita igual a gira de promoción? Sí, voy a ir primero a Texas y luego vuelvo a Denver. Perfecto. Ajá. Y bueno, ahora toda la gente que quisiera estar en contacto contigo, que te quiere buscar en las redes sociales, ¿en dónde te puede encontrar y cuál es la dinámica que manejas tú en tus redes sociales? ¿Cómo se pueden contactar contigo? Pues mira, lo más fácil para encontrarme es primero que nada la página web. La página www.eljavi.com. Y bueno, ya ahí están los links para mis redes sociales, que las tengo todas también muy fáciles. Todas están bajo el nombre de El Javi Music. Todo junto. El Javi Music. Ajá, entonces así tengo mi Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y también por ahí se pueden contactar contigo para el booking si alguien se interesa en llevarte a algún lado, ¿no? Algún promotor. Así es. Pues bueno, ¿algún mensaje que le quieras dejar al público mexicano, al que te escuchó, por ejemplo, en el Bataclan, a los que no pudieron ir a escucharte, pero que sí conocen tu música? ¿Cuándo vas a volver para acá? ¿Cuándo te van a volver a tener por aquí? Pues mira, la intención es venir de promoción para el nuevo disco, yo creo que principios del próximo año. Y pues nada, así de mensaje, digamos, pues igual que le dan oportunidad a la música instrumental, ¿no? Que también tiene su... pues su validez. A veces, oye, no hay instrumental y ya creen que es algo antiguo. Sí, o luego lo ven muy difícil de escuchar, no sé cuál es el fenómeno, pero igual es más fácil para un músico, ¿no? Que sí, es claro. Porque nos clavamos a los instrumentos. Los sonidos. Pero yo siento que, como te decía, te da una oportunidad de viajarte, ¿no? Lo puedes escuchar y, no sé, echarte una ya iba a decir botella, ¿no? Pero una copita de vino. Toda la botella. Toda la botella. Y pues nada, relajarte y no tienes que es clavarte mucho en un mensaje, ¿no? Es mucho para disfrutar, ¿no? Uh-huh. Más que pues sí, como toda la música, pero pues tiene lo propio, lo instrumental. Así es. Yo realmente no soy muy fan de lo instrumental. Voy a escuchar aquí tu disco y traes una sorpresa para todo el público de aquí del Punto Crítico. Así es. Bueno, van a ser ustedes los primeros que van a escuchar el nuevo sencillo del Refugio, que va a ser el primer sencillo del nuevo disco. Perfecto. Del A Gypsy Journey parte 2. Sí, la intención era hacer una trilogía de EPs. Entonces, okay. La primera, pues la parte 1, que es Trip, ¿no? Luego viene esta, la del Refugio, y luego viene la parte 3, porque no sé, dije, si me clavo a hacer un disco completo, ya la gente ni está comprando los discos, ¿no? Ya compra sencillos de todas maneras. Entonces, pues ir sacando un disco por año y sí, 4 o 5 rolitas, 6 rolas. Que muchos artistas ya manejan mucho el EP, 2, 3, 4, 5 EPs antes de lanzar un álbum ya. Y luego haces la compilación de esos EPs, ¿no? No, pues está perfecto. Pues el Javi, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el Punto Crítico, en la cabina del Punto Crítico, y pues por darle este regalazo a todo el auditorio. Y pues nos vamos directamente. No sé si tengas algo más que decir. No, nada más. Muchas gracias por tenerme aquí para poder enseñarles un poquito de lo que estoy haciendo. No, pues muchas gracias a ti. Y vámonos con El Refugio, el nuevo sencillo de El Javi, que va a venir en esta nueva producción, A Gypsy Journey. Parte 2. Estamos en el Punto Crítico. No se despeguen.

Y bueno, la verdad es que nosotros tenemos montado un show bastante divertido, bastante interactivo, y que creo que realmente se disfruta bastante, incluso aunque no se me conozca, aunque no sea seguidor mío, creo que se puede disfrutar de este concierto porque está también pensado para eso. Oye, a través de las redes sociales, ¿qué te dice la gente? ¿Qué es lo que espera para el día de mañana? Bueno, la verdad es que me llega, incluso desde antes de venir por primera vez, ya había bastante interacción con el público mexicano, y creo que sí, que hay movimiento, que hay expectativa, y que la gente de aquí pues tiene ganas, ¿no? Ya te digo, hasta el día del concierto no, nunca se sabe, pero por redes sociales me llega como muy buena vibra, y creo que sí, que hay ganitas del show. Oye, platícanos rápidamente acerca de tu música, de tu última gran producción. Bueno, pues, ¿qué es lo que plasmaste en esta producción, mi estimado Kanka? Pues mira, son 10 canciones. Creo que de mi disco más producido. Los anteriores eran un poquito más minimalistas, un poquito más crudos quizás. Y en este quisimos hacer un poco un concepto como de banda, de una banda grande, una banda con metales. Aunque sí que es verdad que el sonido es bastante acústico, por ejemplo no hay ninguna guitarra eléctrica, pero sí que hay muchos instrumentos tocando, hay arreglos de metales, hay un sonido incluso un poco latino, y en cuanto a las letras, a la lírica, creo que a diferencia del disco anterior en el que estaba bastante más introspectivo, creo que en este disco estoy quizá mirando un poco más al universo, un poquito más filosófico, dado el tema de la vida y de la muerte, estoy un poquito romántico, creo también, en fin, hay un poquito de variedad como suele ser en mi caso, ¿no? Pero quizá en este pues un poquito más a la filosofía del universo entero. Pues excelente, excelente. Pues agradecemos mucho el que nos haya regalado unos minutitos. Sabemos que pues andas al pie del cañón. ¿Ya estás aquí en la Ciudad de México o por dónde andas, mi estimado Kanka? Sí, en este momento estoy en... Ya te estás preparando, ¿no? Ya afinando los últimos detalles. Efectivamente, estoy ya preparando los músculos para el ejercicio que se avecina. Me parece extraordinario. Oye, ¿la cita qué hora es ahí en el Foro Indie Rocks? Pues esto empieza como a las 7 de la tarde. Ajá. Sí, a las 7 de la tarde empieza, correcto. Perfectísimo. Bueno, pues realmente estamos muy al pendiente aquí en el Punto Crítico para promover esta presentación que vas a tener. Te deseamos mucho éxito. Pues nada más, prácticamente va a ser a las 7 de la noche este dominguito, ¿no? Eso es. A ver si, bueno, creo que es muy buena hora, un día festivo, para pasarla bien y echar ahí un buen rato, una pequeña mini fiestecita. Oye, pues extraordinario. Un saludo hasta España. ¿No extrañas España? Perdona, dime que no te escucho bien. ¿Que cómo te sientes? ¿No extrañas ahí tu pueblo natal? Mira, lo siento, es que te escucho un poco mal y sigo sin entender la pregunta. No te preocupes, mi estimado Kanka. Pues lo único que queremos decirte es que la pases muy bien. Te deseamos mucho éxito. Y bueno, pues estamos a tus órdenes. Cualquier otra cosa que quieras agregar. Y por favor, danos tus redes sociales, si eres tan amable. Sí, mira, soy el Kanka en Facebook, y en Twitter, el_Kanka, todo con K. Perfecto, pues ahí vamos a estarte buscando. Un fuerte abrazo, los mejores deseos. Un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, pues ahí está mi estimadísimo Kanka. Agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada. Y bueno, pues ya escucharon que tenemos algunos problemitas con esta comunicación. Sin embargo, creo que lo más relevante se mencionó aquí en esta entrevista extraordinaria aquí en el Punto Crítico. Llegó el momento de una pausa. Regresamos inmediatamente con muy buenas propuestas musicales de teatro, de cine para ustedes. Conmigo ven, sin enchufe concebido, amén. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Cuando el destino llamó a tu puerta, tenías puestos los auriculares. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. Pudo pasar, pero no lo escuchaste. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.

Mi querida familia del Punto Crítico, como lo dijimos al inicio, ¿tú crees en el amor a primera vista? Mira, yo aquí tengo a un guapetón, a mi querido amigo Marco Chacón. Bienvenido, mi querido amigo Marco. Hola, hola, hola. Aquí tenemos una guapetona que es Marta Sánchez y no es la de Ole Ole, Marco. Soy la mexicana que no canta. Así es la mexicana. Y por supuesto que a mi lado izquierdo, bueno, hoy tengo manteles largos, se van a engalanar su ojo a mi querido Luis, coach. Bienvenido, mi querido Luis. Hola, muchas Luis. Gracias por la invitación. Y bueno, yo les quiero preguntar a los tres, ¿creen en el amor a primera vista? Definitivamente sí, y lo sigo viviendo. Oh. O sea, que te has enamorado muchas veces a primera vista. No, del mismo, pero todos los días me enamoro. Ah, pero ya no sería a primera vista, entonces. No, o sea, digamos que me enamoré de él a la primera vista y sigo enamorada. Bueno, pero así es. Entonces, solo una vez te enamoras a primera vista. La segunda en el caso vez, mío, sí. Ya la segunda vez que lo ves, no te puedes enamorar. Sí, no, ya sí, muy mal, viene por aquí. La primera vista del día. Ese es otro programa. Enamoramiento a segunda vista, a tercera vista, a cuarta vista. A todas las vistas. ¿Tú te has enamorado, Marco? A primera vista. No sé, mira, lo que pasa es que tendríamos que... Y siempre voy muy necio con el tema de las definiciones. Pero tendríamos que eso definirlo. Me encanta de ti, por eso te invité. Sí, pero tendríamos que definir lo que es el amor. Porque qué complejo, ¿no? Entonces, vamos, hay un enamoramiento. Digamos que es como una sensación... ¿Como pasional? Pasional, que tiene que ver con un instinto por reproducirte. Y por eso yo creo que los hombres pueden ser más adeptos al enamoramiento a primera vista. En la perspectiva esa de la reproducción. En la parte visual. Como decir, vamos, hay una serie de signos que están probados, como las caderas anchas, por ejemplo, que son aptas para procrear o para tener hijos. Dicen que las mujeres caderonas pueden parir con mayor facilidad que las que no lo son. Okay. Entonces, digamos que hay un tema instintivo que el hombre ve a una mujer caderona y que le puede atraer. Ok. ¿No? Y así, okay. hay una serie de datos que tienen que ver un poco con ese enamoramiento. Estoy hablando a primera vista, ¿no? Okay. Porque vamos, el amor real... ¿Pero tú te has enamorado? A ver, sí, dime. Sí, sí, sí. Pero el amor real, cuando maduras, te das cuenta que el amor viene del conocimiento. Claro. Completamente. Y entonces, cuando conoces a alguien, es cuando realmente te enamoras. Porque de entrada es una calentura. Ok. ¿Tú qué opinas, Luis? Ah, okay. ¿Ha habido calentura o enamoramiento a primera vista? Mira, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. Porque sí creo en el amor a primera vista, porque el amor es un sentimiento inagotable. Como dice Diego Torres. Pero el amar es una elección. Entonces tú puedes elegir amar a una persona el día que la conoces. Ese día puedes elegir amar. Entonces, okay. Y también puedes elegir no amar. No es que tú, después de 20 años de ser mi esposa, ya no te amo. Se me acabó el amor. No. Sí, yo estoy de acuerdo con ello. El amor nunca se elegí termina. Elegí no amar. Entonces, si hay amor a primera vista, también elijo no amarte más. Y no necesito 20 años, ni 3 días, ni 12 meses para tampoco amarte. Entonces, ¿tú te has enamorado a primera, vista? Sí, por supuesto. De hecho, ¿cuántas veces? De hecho... acá están mis manos, las del otro. Uno, dos, tres, cuatro. No. Han sido varias desde muy joven. Una sin conocimiento de causa. Y la última con conocimiento de causa, que es mi esposa. O sea, okay. Desde el día que yo la conocí en la universidad, porque me dijeron, oye, tengo una compañera que quieren que le expliques matemáticas, y dije, oye, a ver si entiende. Ajá. Entró a la cafetería y me dijeron, ahí viene, volteé y dije... Lo que quiera. Esa me voy a casar. Y pasaron varios años para casarme. Y le voy a explicar las matemáticas una y otra vez. Pero sí, matemáticas, cálculo, diferencial, integral y todo lo que se pudo. Por eso, pero ahí tu elección vendría después del flechazo. Vamos, primero la ves, hay algo que se mueve dentro de ti. Claro, yo también digo que después de que se movió eso, tú elegiste y dijiste, con ella me voy a casar. Entonces, digamos, quiero tratar de discernir lo que estás diciendo, que el enamoramiento es una elección. No estoy tan de acuerdo, porque primero se movió toda una maquinaria interior. Claro, que no lo eliges, que te cualquiera. Llevó a elegir, porque no dices, me caso con ella o con ella, no. Sí, no, es casi instantáneo, porque te puedo decir que me acuerdo perfecto el momento, sentado yo en la mesa de la cafetería de la escuela, cuando entró, la vi 2 segundos y dije, y esos 2 con segundos esa me voy a casar. Eso fue enamoramiento a primera vista. Sí. Yo claro. diría que somos elegiste. Visuales. Yo pero digo vamos, que somos visuales. La elección visuales, fue una consecuencia de la y eso que venía. Sí, así okay. es. No iba. Tienes que llevar una continuidad de una relación. Como lo dijo Marco, ella así. Venía para acá. No si iba. Si hubiera ido. Ahí más rápido. Ahí me tardo milésimas de segundos. Sí, porque, o sea, te enamoras, pero sí se requiere de ese tiempo de relación para decidir quiero o no quiero, ¿no? Esa es una creencia. Yo creo el, que no, ¿eh? El necesitar un tiempo para no la relación. Yo también. Estoy de acuerdo con lo que dijo Marco. No, pero con tus maneras de. O sea, sí, te enamoras de la persona. O sea, es esa atracción que sientes, esa visualidad que dices, wow, o sea, te mueve todo. Y conforme va, en el caso mío, yo hablo de mí. Okay. O sea, llevas esa relación y te decide, o sea, establecer un vínculo para toda la vida o para el tiempo que se nos dé. Ese es el verdadero amor. Así es. Para mí el amor es energía, no es un sentimiento, porque el sentimiento... Pero en esa parte romántica, Marta, aquí en este programa que son mitos y manías de los hombres, al final de cuentas es cómo ellos perciben en diferente. Esa parte del amor. Sí, diferente. Somos completamente, o sea, diferentes. Sí, son diferentes. Estoy completamente de acuerdo contigo, Marco, de que es el enamoramiento y el enamoramiento siempre va a terminar. Hay muchos mitos donde dicen que el enamoramiento dura 3 meses, otros dicen que dura 7 meses. No sería atracción, porque enamoramiento es enamorados, o sea, cuando están de común acuerdo. No, es enamora y miento. Sí, porque es te están mintiendo, por eso es enamoramiento. Bueno, por eso los hombres son diferentes te a las cursis lo que de nosotras. Lo que así es. ¿No te has enamorado, Marco? Sí, claro. ¿Muchas veces? Unas 4. No te va a escuchar. 3, no 4. Le vamos a pasar el link. Sí, vamos, ¿Te enamoraste de Maribel a primera vista? No fue atracción. A primera vista sí es evidente la atracción. Se me cayó gorda. Pero fue... No, la adoró desde un principio. No, hay casos que sí, ¿verdad? Mira, yo creo que el amor real es un proceso que tiene que ver con elegir, obviamente, y que tiene que ver con algo que te mueve en un inicio. Pero te vas enamorando de la gente cuando sus actos te van convenciendo. Conociendo, sí. Y cuando vas conociendo y te vas dando... Pero ¿no será que en estas primeras citas, que yo siempre reitero ello, es como realmente va a ser la persona? O sea, porque no puedes esconder muchas cosas. Mira, sería genial. Lo ideal en este mundo es que... Que fuera así. La gente se muestre tal y como es. Fíjate que así es. Precisamente por eso en el noviazgo, el día que se casan, el día siguiente dicen la mujer... Me lo cambiaron. Claro. Ah, sí, claro. O ellos. Fíjate que a mi hijo, mi marido... Me casé con este monstruo. A mí, sí. Mi marido, siendo novios, cuando íbamos a ser novios, o sea, haz de cuenta que ya dijo, bueno, vamos a ser novios. Cuando éramos novios. En ese empezó a decir, el primer día de novios, yo soy así, así, así, me gusta esto. Y aparte me dijo, soy mujeriego. Y yo, me encantan las mujeres, me dijo. No, me encantan las mujeres. Y así, ¿aceptas? Y yo dije, sí. Y dentro de mí yo dije, ay, pues lo voy a cambiar, ¿verdad? Según claro. yo. Y sí hemos trabajado. Y sí lo cambiaste, ¿no? Pero por otro. No, fíjate que. Gama de posibilidades. Sí hemos trabajado. Creo que también esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional de la pareja mutuamente, de querer cuidar tu relación y también aceptar cómo es la otra persona. Yo, en esa parte de ser la niña bonita, la niña tierna, bla, bla, bla, bla, pues no era de enojarme, no. Es difícil que yo me enoje. Y el día que hice mi berrinche, me dijo, no te lo acepto, porque tú nunca me los habías hecho, así que no me cambies la historia. Nunca me dijiste que eras berrinchuda y yo sí te dije cómo era, así que no te acepto berrinches. Y me quedé yo así, y tú como haciendo que, pataleta, vueltas y eso me ha ayudado mucho, porque sí, de pronto eso de que ay, me voy, no, casi me voy, tú sales de la puerta y aquí se acaba todo. Y así como que me regresé para atrás y ya no volví a tomar esas sonzadas que de pronto hace uno por inexperiencia. Exacto. O inmadurez. Deja la inexperiencia. Tiene que ver con algo de género. El hombre y la mujer siempre vamos a reaccionar completamente diferente. Yo lo llamo que somos dos culturas completamente diferentes. Y el error que hemos cometido durante muchos años, hombres y mujeres, es creer la mujer que el hombre va a reaccionar como ella cree. Y el hombre creer que la mujer va a reaccionar como yo creo. Y entonces ahí es donde nos dejas de ser auténtico. La diferencia básica entre el hombre y la mujer, además de las además de los zapatos azules y rosas, es un tema hormonal. Y por eso dicen que cuando logras llegar con tu pareja a la tercera edad, dicen que es cuando mejor te llevas, porque es cuando están más similares en los temas amigos. Hormonales. Se lleva muy bien como amigos, pero es un tema hormonal. ¿Por qué? Porque el hombre ha perdido la testosterona y en eso se parece ya más a la mujer. Y la mujer, también con la pérdida de las hormonas, hay un balance con sus niveles mínimos de testosterona y la hacen más parecida al hombre. Entonces, okay, ya pueden ser como tú y yo, que somos cuates, porque nos entendemos mejor, ¿no? O como tú y tú, porque estamos en una misma línea. Sintonía. El tema hormonal es impresionante, el impacto que tiene en el estado de ánimo, en la forma en que reaccionas, en el enojo, además de todos los temas que podemos hablar esotéricos o de la mente o de la actitud. El tema hormonal es científico y no lo puedes pero evitar. Regresando a esta parte, ¿ustedes consideran, porque digo, a final de cuentas, este es un tema para que las mujeres los conozcan un poquito, no se enganchen tanto en esta parte, y que ustedes les permitan quitarse estos mitos y manías que nosotras como mujer, como acaba de decir Marta, yo lo voy a cambiar? ¿Ustedes consideran que el amor a primera vista, se puede enamorar 5, 10, 15, 20 veces más de ese amor a primera vista? Porque nosotras sí somos más románticas, de que te enamoraste una vez, ¿no? Híjole, mira, es que lo que pasa es que ahí creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Atracción. El hecho de el amor de tu vida, la mujer siempre tiene un solo amor de su vida. Sí. Y muchas veces no es con el que se casa. Así es. Y muchas veces es cuando es muy joven. Ese amor de wow. Sí, príncipe azul que queremos. Y de este tono de azul. El hombre, como reaccionamos y como operamos, sí es mucho más fácil enamorarnos a primera vista. Ok. ¿Okay? Ahora, y más cuando no tienes ningún compromiso. ¿Pero crees que te enamoras muchas veces o es atractivo a primera vista? Es que hablando del término que estamos utilizando aquí, sí te enamoras a primera vista muchas veces. ¿Tú? Y obviamente para que te enamores a primera vista requieres mujeres que también cooperen a primera vista. Eso me encanta. ¿Y tú? Bueno, puedes enamorarte a primera vista de alguien que nunca te corresponde y vivir una aventura eternamente enamorado. También. El amor platónico, ¿no? El amor platónico. Yo pienso. No. Por eso nunca pasó, porque yo me enamoré de esa persona, pero la otra nunca me correspondió. Así es. Yo pienso, por lo que he vivido, que conclusiones. Que una sola vez amas intensamente. Porque es donde descubriste ese todo, donde te acoplaste y una sola vez tuviste ese todo. No sé si todas las personas ya lo hayan encontrado, pero creo que una sola vez es ese todo. Dudaría. Yo creo que eso es relativo. Habrá personas que se enamoren 4 veces, sí, otras que 10, otras que solo uno. Digamos, como te fue en la feria, no es como, claro, como la regla. Para todos. Para todos, evidentemente. Yo creo que sí te puedes enamorar a primera vista, pero esa es una etapa en la que se te nublan los sentidos y más bien se te afloran otro tipo de sentidos, y eso hace que no veas la realidad en muchos de los casos, ¿ok? Entonces, para mí el amor real es el que nace del conocimiento y no el flechazo a primera vista, aunque ese es maravilloso, o sea, ese es... Y esto es para las mujeres. ¿Y tu conclusión? Voy a hablar, en esa conclusión voy a hablar un poco a favor de la mujer. Okay. A la mujer le conviene ese amor a primera vista del hombre, porque nos hacen lo que como trapeador en esos momentos. Ok, así pues que aprovechen. Hay que aprender a extender ese. ¿Y qué cree? Que en el siguiente programa le voy a hablar de que le han mentido a su novio de que besa bien. ¿Cuántas veces le han dicho que sí besa bien? Hasta ahorita llevo mi encuesta con preguntarles, ¿tú besas bien, Marco? Eso lo tendría que decir alguien que haya besado. Exactamente, ¿tú besas bien, Luis? A todos los hombres que les he preguntado, todos me dicen, Pane, por favor. Pero vamos a hablar de ese tema la siguiente vez. ¿Tú besas bien, Luis? Pues, ¿Tendrías que traer a las invitadas que te podrían decir? Digo, si tú quieres hacer casting para ver si besan bien, ahí escríbeme. Yo puedo decir lo que me han dicho. Platicado. Lo que me han platicado. El rollo es que a veces te lo platica, hablando del tema que estábamos hablando, alguien que está muy enamorada de ti y te va a decir, sí, es un dios. Pero hablaremos del beso. No, el beso, el primer enamoramiento. Y bueno, yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Les agradezco a todos ustedes que me hayan acompañado un sábado más. Y por supuesto, ¿qué cree? Para que usted se siga enamorando a primera, segunda, tercera vista, nos vamos con el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Namasté. A la víctima desconocida.